Otra cosa les quería decir de eso que pasó en 2008. En el mismo 2008, pero un poco antes, se creó el IAS, impuesto injusto si los hay. Se creó el IAS y yo estuve analizando declaraciones de esa época donde se dice que el IAS fue creado justamente para compensar las pasividades más bajas. O sea, que esa flexibilización que hubo también en 2008 se pensó de antemano. No digo que todo el IAS cubra todo, pero se utiliza el IAS para eso. O sea, la solidaridad está entre nosotros. Nunca vamos a tocar al capital, ¿verdad? Nunca jamás. Siempre se toca mano al bolsillo de los trabajadores. Y fue creado en el 2008 y con ese objetivo. Esta comisión de expertos critica duramente esa norma, la critica, critica, ni que hablar, el asunto B y los testimonios. O sea que seguramente en la propuesta que salga de ahora, cuando tenga forma de reforma constitucional, de reforma de la seguridad social, eso no va a estar. Y quería hacer hincapié en eso, porque eso permitió esa cantidad de mujeres que se jubilaran. No es poca cosa, pero con mentalidad de mercado, no importa si 72.000 personas, mujeres que tienen derecho a jubilarse, se jubilaron. Lo que importa es que nos salió más caro. Se desfinanció el BPS, pero no se habla de las APAP, no se habla de esas exoneraciones, enormes exoneraciones al gran capital, a UPM, a las pasteras, a todo lo que nos hace mal, además, a la zona franca, ¿verdad? A la industria automotriz, los subsidios, a los impuestos netos, a la ganancia, que sí, en esta comisión de expertos, van a subsidiar más los impuestos a la ganancia. Entonces, acá está clarísimo, como lo hemos dicho muchas veces y no nos vamos a cansar de repetir, acá se expresa pura y dura la lucha de clases. Y en las mujeres la lucha de clases es aún peor. Se expresa claramente. Esta reforma de la seguridad social que se plantea en la Comisión de Expertos es una reforma que tiene una ideología. Ahora que tanto les molesta las ideologías, de atrás una ideología, tienen miedo de hablar de lucha de clases, parece que es una cosa obscena hablar de esas cosas. Bueno, esta comisión de expertos tiene una ideología clara, una ideología de clase y contra el pueblo. Una ideología que pretende salvar al capital, regular el mercado y, bueno, los trabajadores, que trabajen hasta que le dé la fuerza y cuando no le den más la fuerza, afuera y bailando. Porque hay una concepción del ser humano de un esclavo que tiene que producir y producir plusvalía. Y ni que hablar si eso lo aplicamos a la mujer. Y les voy a leer unos comentarios finales de uno de esos estudios que yo le nombraba, que miren qué cosa, fue hecho el año pasado en la oficina, en la Asesoría General de Seguridad Social, que es una oficina técnica que está en el BPS, que asesora a los diferentes directorios y genera políticas en seguridad social. Este trabajo lo hicieron dos mujeres, que son la socióloga Alejandra Gallo y la economista Paola Sanguinetti, funcionarias técnicas del BPS, y hacen todo un estudio que no quería leerlo para hacerlo más dinámico, pero miren los comentarios finales que lo dicen todo, porque lo dicen mejor que yo, por eso lo leo. La transformación socioeconómica que implicó la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo fue uno de los hitos históricos más importantes que se observan en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, esto no significó igualdad de condiciones respecto a los varones, y tampoco dentro del propio colectivo femenino. Los principales indicadores del mercado de empleo muestran situaciones desventajosas para las trabajadoras, más aún para quienes pertenecen a los sectores más pobres de la distribución de ingresos. Tienen presencia de menores de 5 años en el hogar y cuentan con menores niveles educativos alcanzados. En lo que refiere a las tasas de actividad, estas se encuentran disímiles según el avance en el currículo educativo. Si bien las brechas de participación han disminuido en el último tiempo, se muestran desigualdades importantes en los tramos centrales de la reproducción femenina, dando cuenta de la compleja conciliación entre el trabajo remunerado y los cuidados. Estos guarismos empeoran para quienes pertenecen a los sectores más pobres. Por su parte, las tasas de empleo específicas de las mujeres han aumentado, aunque los varones siguen presentando tasas de empleo mayor y más cantidad de horas trabajadas. En este aspecto, nuevamente, se observa que las brechas se acentúan ante la presencia de niños menores de 5 años y el nivel educativo. Por su parte, la literatura reciente da cuenta de la penalización salarial que acarrea la maternidad. Esto no es menor y refleja una desigualdad indirecta que opera en el mercado de empleo por el simple hecho de ser mujer y principal cuidadora, con repercusiones importantes sobre la trayectoria laboral. No perder de vista que los sistemas de pensiones, además de tener desigualdades propias de su diseño, acarrean las que provienen de la etapa activa, materializadas en ambas esferas de la vida, la remunerada y la no remunerada. A esta segunda dimensión, la esfera no remunerada, la encuesta de uso del tiempo resulta útil para poner sobre la mesa las desigualdades ocasionadas en el ámbito doméstico y de cuidados. Sobre todo, permite emparar la antena respecto a la carga de cuidados y los impactos que la tradicional división sexual del trabajo trae sobre la inserción laboral. La data relevada de 2013 muestra que las mujeres dedican en promedio 2/3 de su tiempo a trabajo no remunerado y tan solo 1/3 al remunerado, situación inversa para ellos. Asimismo, la división de las tareas también se observa desigual. Ellas se dedican en mayor proporción a tareas más rígidas en horario e intensivas en tiempo. Tener en cuenta esto es fundamental en el camino a la igualdad, pues, dado que el tiempo es escaso y finito, esto genera restricciones para el desarrollo de otras actividades, a la vez que incide en los tipos de trabajos que seleccionan quienes son madres para compatibilizar los cuidados con el trabajo remunerado, con impacto sobre la participación y los salarios. El debate que convoca la actual reforma se basa en un problema de sustentabilidad financiera, con el objetivo explícito de no descuidar los logros obtenidos en cuanto a cobertura y suficiencia. Pero no solo, pues la discusión, a diferencia de otras reformas acontecidas en Uruguay, dio apertura a considerar cómo el diseño que presente el sistema de pensiones puede exacerbar desigualdades o caminar hacia evitarlas. Ahora bien, una cuestión importante es estar atentos y atentas a que este pensar debe ser transversal en la seguridad social y fundamentalmente debe estar presente en todos los pilares del sistema de los esquemas previsionales. Las experiencias internacionales y también nacionales dan cuenta que hay espacio para la intervención desde la seguridad social, considerando no solo el propio diseño del sistema, sino también aquellas desigualdades que operan en todo el ciclo de vida. Si bien importantes avances se han realizado en Uruguay en los últimos tiempos, es indispensable trabajar en el reconocimiento del cuidado, acompañando con estrategias para un cambio cultural que promueva la corresponsabilidad entre el Estado, las empresas y las familias. Se necesitan políticas efectivas para caminar hacia la deconstrucción de los roles tradicionales de género, procurando buscar soluciones que permitan transitar hacia la igualdad. Este es un trabajo oficial que fue presentado también en la Comisión de Expertos por dos mujeres técnicas del BPS. Pero me pareció que redondeaba lo que estábamos hablando y además son técnicas que han estudiado, han visto, hay una extensa bibliografía y han visto estudios. Y bueno, quería, espero haber sido clara, quería dar un pantallazo de todo este problema que tenemos y que es real y que tenemos que unirnos, que denunciar, que seguir defendiendo la seguridad social, pero hoy vamos a darle también al tema de género la importancia que tiene, porque también está dentro de esta problemática. Y nosotros en nuestro proyecto, en el proyecto alternativo, nombramos esas desigualdades, nombramos que tiene que estar atado el mundo del trabajo al sistema de cuidados, que tiene que estar atado al sistema de generación de empleo, tiene que estar atado también al tema de la vivienda y los jóvenes, O sea, no se puede tomar la seguridad social de la punta final, que son los trabajadores que se van a jubilar, y hacer que trabajen más, y pensar que eso, hacernos creer que eso es la solución, cuando todos sabemos que no es, ellos también lo saben, no es la solución. Simplemente quieren que haya menos jubilados, que trabajen más y sigan aportando. Pero no es la solución a los problemas que tenemos. Tenemos que ir a la brecha, al principio del tema, de la historia esta. Tenemos que ir a los jóvenes, al trabajo, al sistema de cuidados, a la vivienda, a la salud, agregaría al tema de las adicciones, a todos los problemas sociales que tenemos, que implican duramente en los trabajadores y en los trabajadores más pobres. Porque un adicto de Carrasco le pagan una clínica acá o donde sea, y se terminó, no sale en la tele, ¿verdad? Y todos estos, esta clase que está dirigiendo esto, que está en combinación con el capital internacional, como siempre decimos, no necesitan de la seguridad social. No van a ir al BPS a buscar vivienda, lentes, prótesis, no van a buscar un subsidio por enfermedad, un subsidio por desempleo, eso no toca en el BPS. Y otra cosa que me olvidaba y es importante, también las AFAP expresan la desigualdad en las mujeres, porque vamos a suponer que una mujer, todo bárbaro, tuvo empleo, no está dentro de lo que estaba nombrando hasta ahora, va a jubilarse junto con un, imagínense en el panorama, van un hombre y una mujer, los dos de la misma edad y con la misma cantidad de años de trabajo. La mujer va a obtener, por las AFAP, una jubilación menor. Porque, como se calcula la expectativa de vida, se calcula en 100 y pico de años, y tienen que ese ahorro estirarlo hasta los 100 y pico de años, la mujer va a salir con una renta menor. Entonces, también hay una desigualdad y una injusticia en el sistema de las AFAP, que ya de por sí mismo es una gran injusticia y una gran estafa. Pero también está atravesada por el tema de género. Entonces, creo que tenemos nosotros, como movimiento, como mujeres, como luchadores, hombres y mujeres, también tenemos que invitar a todos los colectivos feministas que existen en este país y transmitirle estas realidades, quizá lo sepan, quizá no lo sepan, no me queda claro, porque no he visto reivindicaciones en este sentido, y quizá también traerlas a nuestra lucha, a todos esos colectivos, porque realmente es un problema grave de género que está en la seguridad social, aún sin reformar. Entonces, bueno, no los quiero cansar más, no sé si lo hacemos, si queda alguna duda, preguntas o lo que sea. Escucha, sí, no, yo lo que quería preguntarte, Marita, era por el tema de las pensiones, en el caso del fallecimiento del marido. Mi padre murió cuando yo tenía 8 y mi madre quedó con una pensión que tramitó durante 13 años en ese momento. Y como hija mujer, aún percibo una pequeña pensión por el fallecimiento. ¿Cómo está eso ahora y cómo va a venir? Me imagino que si se borran las jubilaciones, eso va a desaparecer. Muy buena pregunta, porque me olvidé de decir eso. En esta comisión de expertos considera que la mujer en este siglo XXI tiene acceso libre al mercado de trabajo y no se justifican las pensiones a la viudez. Por lo tanto, no te digo, ya lo anunciaron porque sería muy grosero, no van a tocar lo que ya está. No lo van a tocar. Pero seguramente van a eliminar o limitar al extremo las pensiones a la viudez porque ya lo fueron anunciando. O sea que es otro golpe también para las mujeres, a esa mujer que queda sola, porque todos sabemos que del marido y que queda en una situación de vulnerabilidad en una edad a veces difícil, bueno, lo va a sacar porque, bueno, ya no se justifica ese tema. También tiene que ver, que no lo dije, pero también las actividades que se consideran, las actividades que son 50 que contempla el BPS para que se puedan jubilar antes varios sectores de los trabajadores. También hay mujeres. Ahí está. Una de las actividades es la docencia. Y sabemos que hay muchísimas mujeres en la docencia, que también en otros, ¿no? En laboratorios, en no vamos a decir la fiesta, porque también capaz que hay, Digo, hay tareas que sabemos que son exclusivamente masculinas de riesgo, pero hay muchas tareas bonificadas de esas tareas que las van a borrar porque según Saldain no hay suficiente argumento científico para mantenerlas. Cuando, por ejemplo, los trabajadores de la pesca llegan a los 50 años, lo saben, el GPS, por hablar con los trabajadores, llegan a los 50 años, dicen, con varias operaciones, la columna destrozada, los meniscos, a los 50 años, y van a pretender que esos trabajadores estén hasta los 65, que un docente esté hasta los 65 años, al frente del trabajador rural, la construcción, los laboratorios, que también aquí hay muchas mujeres, los laboratorios, todo lo de riesgo, la parte industrial de ANCAP, son 50, son muchas. Bueno, eso también está proyectado sacarlo. Porque bueno, es claro, es muy claro esto, es muy clarito que no está basado en una visión de humanista del ser humano, ¿no? Está basado en algo mercantil, no servir más para afuera. Porque los viejos ricos van a sobrevivir como sea. No hay problema. Los demás no sirven. Esa es la realidad cruda y hay que decirlo así, porque ellos lo anuncian con palabras muy intelectuales, muy lindas. Pero en realidad lo que uno está escuchando, lo que están diciendo es eso. Y entonces, esto de tratar de convencer y de que entienda el pueblo, ¿no? El pueblo, más allá de los colores partidarios, de las banderas, que estamos frente a una feroz lucha de clases, pero que el problema que no es lucha, porque está luchando una sola parte, está arrasando con la otra que no está consciente, no tiene fuerza, está desesperanzada, no sé qué pasa, pero eso es lo que nos pasa y también tenemos que discutir esas cosas y tener conciencia de eso. Justamente, al contrario de lo que hablamos ahora con la pensión a la viudez, ellos están promoviendo una renta universal garantizada que sustituiría la pensión a la vejez. ¿Y cómo lo harían? Lo harían más amigable, con menos requisitos, y que acceda la persona, lo expresa ahí, que fuera con la cédula, creo que con 71 años de edad, va con la cédula a la persona y le otorgan la renta universal garantizada, que sería lo único amigable del proyecto, y subirían en unos 3.000 pesos lo que hoy es la pensión a la vejez. Lo que nosotros consideramos, analizando eso, es que la mayoría de las pasividades van a ser esas. Van a ser una renta universal garantizada, saben qué van a pagar, cuánto lo equilibran, y todos los trabajadores que trabajaron y aportaron van a tener una renta universal garantizada. Porque nosotros ayer en Paysandú, que estuvimos también haciendo esta charla, un compañero de allá sacaba la cuenta rápidamente, y como la comisión de expertos plantea calcular la tasa de reemplazo, que hoy es el promedio jubilatorio y está en 45%, hoy 45%, y un poco más si suben en edad de vida y de trabajo, la comisión de expertos la baja a 33%. Y además, el promedio mucho más, 300 meses. Entonces, imagínense, el abuelo de pájaro, un compañero, sacaba la cuenta que para obtener 20.000 pesos de jubilación, el trabajador va a tener que tener 60.000 pesos de promedio durante mucho tiempo, porque es la tercera parte, el 33%. Con eso, ya van viendo que lo que apuntan es a una renta universal garantizada, una renta magra, para todo el mundo y no complicarse con las facilidades, con esto y con lo otro, todo el mundo parejo y pobre. Una consulta, Marita. Esa reforma del 2008, que permitió que se cubrieran 72.000 mujeres más, ¿también fue la misma que bajó la tasa de reemplazo en 50-45, me equivoco? Sí, también. Y si se va a calcular en 300 meses de una tasa de reemplazo en 33, ¿cómo impacta a la mujer según la realidad que relataste? Imagino que también es más grave. Sí, sí, es más grave porque al no tener, como describía hoy, al no tener la mujer toda la historia laboral completa y aplicándole esa tasa, no va a alcanzar una jubilación. Seguramente la mayoría de las mujeres van a, de ese, con ese problema van a terminar en la renta básica. O sea, una concepción absolutamente regresiva de la seguridad social, ¿no? Y violando absolutamente todos los principios de la seguridad social. Ay, y una cosa que les voy a comentar, perdón. Bueno, el BPS tiene un documento que se llama Plan Estratégico, que dura 5 años, es como la guía de la gestión. Siempre se trabajó con el sindicato y desde hace muchísimos años se variaba, se trabajó mucho eso con el sindicato y ahí contiene los planes estratégicos, las líneas, por dónde avanzar. Y realmente era muy avanzado el plan estratégico y siempre teniendo la seguridad social como un derecho humano y basándose todas las líneas estratégicas en los principios de la seguridad social. Mayor cobertura, mayor solidaridad, etcétera, etcétera. Eso había permanecido incambiado. Alguna cosa se revisaba cada 5 años, pero más o menos era el mismo. Hace unos meses el plan estratégico cambió radicalmente. No se hizo con el sindicato. Se sacó el principio ese de que tomar de entrada la seguridad social como un derecho humano. No existe eso en el plan estratégico. No están los principios de la seguridad social. Y están en un copia y pega todos los anuncios, los argumentos que puso Saldain en la propuesta para la seguridad social. Yo cuando vi eso, es un documento oficial que rige los lineamientos del BPS. O sea que ya están trabajando en el BPS para la nueva reforma. Porque aparte hablan de la reforma, que se van a preparar, que se están preparando tecnológicamente, con los insumos que tengan que tener, para ya ejecutar la reforma que se viene. Y la verdad que comparar ese plan estratégico de hace años con este, es impresionante. ¿Qué pasa cuando los jóvenes empiezan a trabajar, verdad? Que todavía algunos consiguen. ¿Están obligados a afiliarse a una FAP? Eso. Y la segunda sería, ¿qué significa República FAP? ¿Qué diferencia hay? Porque yo he conversado con alguna gente y me han dicho, sin mucha explicación, que están obligados, pero era mejor afiliarse a República FAP. Muy buena pregunta. La primera pregunta es, los jóvenes no están obligados y lamentablemente los afilian con engaños. Hoy estoy sabiendo que afinaron el engaño, afinaron mucho más el discurso, y hoy, sin la reforma, los que están obligados a estar en una FAP tienen que ganar, ahora cambió un poco, pero alrededor de 68.000 pesos. No sé la cifra exacta hoy. 68.000 pesos. ¿Qué pasa? Cuando pasan esa cifra, el BPS de oficio los pone en una FAP. O sea que ni siquiera tienen que firmar. No es verdad, porque va a la FAP, no tenés que firmar, y ahí los obligan con el artículo 8 a firmar lo demás. O sea que la respuesta es, no están obligados con el nivel salarial que tenemos, ningún joven debería afiliarse a la SAFAP, y me han denunciado de varias intendencias del interior que la SAFAP, van los jóvenes, generalmente jóvenes, a trabajar en los jornales solidarios, que ustedes vieron lo que son los jornales solidarios. Es una miseria, una vergüenza que los intendentes pidan ese salario para los jóvenes. Han ido a las ciudades del interior donde están trabajando los jóvenes, así me lo han dicho, con autos de alta gama, los referentes de la SAFAP, a afiliar a todos los muchachos y muchachas que están haciendo, trabajando para el plan solidario. Como no saben, porque hay desconocimiento, de verdad, no saben, los engañan, ¿no?, que estás obligado, que si no después no te pagan el sueldo, que no tenés derecho a las prestaciones, lamentable. Lo otro que... La República FAP es una FAP como otra, se rige por el derecho privado, simplemente que la diferencia es que está integrada por 3 organismos del Estado, pero se rige por el derecho privado, Y la única ventaja que tiene es que ha cobrado comisiones menores que otras. Es la única ventaja, entre comillas, ¿no? Porque las comisiones son robo a mano armada. Porque con tu plata te cobran, por tener tu plata, encima te cobran comisión. Yo, por ejemplo, como tantos cincuentones, ya no, pero tantos cincuentones, que salimos de la SAFAP, depositaron la plata que nosotros habíamos ahorrado en el BPS, pero no nos devolvieron un peso de esas comisiones durante 20 y pico de años. Entonces, no, es tan mala como las otras. No hay AFAP buena. Acá hay que eliminar las AFAP de la faz de la tierra. Respecto a la pregunta para ustedes que están en el Zoom, Diana, pregunta si sacan entonces la pensión para hombre o dan 3 años con esta reforma neoliberal. En realidad, lo que está previsto, no lo sabemos porque todavía no tenemos el documento, pero por lo que han anunciado, sacarían la pensión a la mujer de la viudez. Y eso no sé, los 3 años no sabemos porque no está la reforma, todavía no la tenemos en las manos, como va a quedar redactada. Y después eso, cómo se accede al servicio de cuidado. Realmente el servicio de cuidados ha sido muy complejo. Yo hace un año que me jubilé, no estoy muy al tanto de cómo está hoy, pero en realidad el servicio de cuidados era, se había programado muy gradual, estaban dándole cobertura a las personas más mayores, como 85 años, y iba a ir en forma muy gradual, pero hasta lo que yo sé, hasta que trabajé y que hablé con mi compañera, en realidad el sistema de cuidados funciona muy mal, muy mal, no tiene cobertura amplia, y bueno, no, la gente no accede fácilmente al sistema de cuidado, y ya te digo, está muy restringido a la gente muy mayor y con patologías no habilitantes. María Forte allí tiene una pregunta. Buenas tardes, y de ahí, muchas gracias. Sí, yo quería saber si, Marita, tú hablaste de que había sido modificado el plan estratégico de BPS. Quería saber si eso lo podían hacer así como así, o tuvieron que consultar, y a qué organismo o instituto. Hola María, gracias por la pregunta. María pregunta si el plan estratégico es una compañía de sustentos, se lo podía modificar o está violando alguna norma. Sí, lo puede modificar porque es parte de, es un documento que se genera en el directorio. Desde hace años, más o menos 2005, 2006, cuando había directorio de Frente Amplio, ese plan estratégico se elaboraba con el sindicato, pero por una cuestión de que los trabajadores estábamos involucrados en la gestión y para que nos involucráramos, digamos, en qué dirección le íbamos a dar todos, directorio y trabajadores, a la gestión de la seguridad social, ¿no? ¿Por qué lado íbamos a caminar? ¿Qué cursos íbamos a hacer? ¿Cómo teníamos que mejorar determinados aspectos o no? Y estaba bueno, pero sí puede hacerlo porque es algo interno del directorio. Sí puede hacerlo. Es como se proyecta, digamos, a cumplir su gestión. No será ético ni democrático, pero es legal. Si no firmaron el artículo 8, porque hay que ver eso, y les hacen, casi siempre les hacen firmar el artículo 8. Si no, tendrían que ir esos jóvenes al BPS ahora, por ahora, que tienen tiempo, y podrían, en realidad, ¿qué pasa? No se pueden desafiliar. Una vez que alguien entra a la SAFAP, no se puede desafiliar. Lo que pueden hacer es, si están, como van a estar todos en el artículo 8, porque les conviene a la SAFAP, porque el artículo 8 es el que determina que la mitad del aporte vaya para la SAFAP y la mitad al BPS. Lo que ellos pueden ir al BPS es renunciar al artículo 8, que lo saquen del artículo 8. Entonces siguen en la SAFAP, pero como no llegan al monto, mientras no lleguen al monto establecido, en realidad no hacen aportes a la SAFAP, hacen solo al BPS. Es como una trampita que podemos hacer, que no se... Sí, nosotros tratamos de decirlo en todos lados que vamos para que vayan y lo que no tienen que decir que se van a desafiliar porque le dicen que no. Lo que tienen que decir es que renuncia al artículo 8 en el BPS. Nosotros tenemos dos planes, digamos, dos planes. Uno que es este que estamos difundiendo, denunciando, tratando de que la gente se junte, que defienda la seguridad social. Y ahora, lo próximo que tenemos es que la reforma va a ir al Parlamento y tenemos que rodear el Parlamento. Tenemos que ir, no sé, despacho por despacho, rodear el Parlamento, hacer lío en las calles, porque los políticos ya sabemos que va a pasar por el Parlamento y tienen los votos. Exacto. Entonces, la primera etapa es intentar, por todos los medios, que no se vote, o se vote lo menos malo posible en esta etapa. Y la segunda etapa, que ya la tenemos planteada, es elaborar una reforma constitucional y presentarla en el plebiscito, en las próximas elecciones, en 2024, que se vote, junto con las elecciones, el proyecto alternativo que nosotros queremos y el no a la SAFAP, todo lo que nosotros queremos que incluya la seguridad social, podemos decir, deróguese una reforma esta que van a votar. Ya han habido experiencias positivas en contra de toda la corriente, y hemos obtenido el 82% de los votos en el año 89, creo que fue, ¿no?, de la reforma. Y hemos obtenido el 82% de la voluntad popular. Entonces, es imprescindible que la gente sepa, porque cuando la gente sepa, vote a quien vote, que va a estar jodido en la seguridad social y nos va a seguir a nosotros. Eso es clarito. Dos años para trabajar, recolectar firmas y elaborar, que ya la estamos elaborando, la propuesta, y que lograr que la población, más allá de su corazón político, vote lo que nosotros queremos que se vote, que es la reforma. El respeto es negativo en estos dos años. Y sí. De los agarrados, sí, marchó. A no ser que, bueno, logremos, si se deroga, se anula, ya está. Tenemos que pensar todos esos artículos para que quede bien atado todas las cosas. Y hay volantes, hay páginas, buscado Comisión en Defensa de la Seguridad Social, hay páginas de Facebook, tenemos WhatsApp, y no sé si los compañeros, yo no traje justo hoy ningún volante, pero sí hay volantes, hay material, muchas comisiones hacen pintadas en los barrios, y bueno, hemos hecho creo que dos actos hasta ahora, porque el COVID no nos ha permitido, pero pretendemos seguir en eso, ¿no? En ese camino. Bueno, Marita. Bueno, muchas gracias a todos.